Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de aprendizaje en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Quiero recordarles que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos ven, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo liberar las memorias de vidas pasadas. Vamos a estar viendo este tema con Bea Gascón, quien es canalizadora, terapeuta energética y fisioterapeuta holística. Y vamos a estar hablando sobre cómo limpiar y armonizar memorias de vidas pasadas, de esta vida, familiares y las energías de baja frecuencia que interfieren tu conexión con el ser. Así que voy a invitar a Bea Gascón para que nos acompañe y dar inicio a esta charla. Ya estoy decidido a compartir con toda la comunidad de Mindalia Televisión. Vamos a esperarla. Acá está. Hola, Bea. Qué gusto estar contigo nuevamente. Encantada de verte. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Bea. Vamos a partir por entender un poco cómo sabemos qué determina de dónde viene a lo mejor este bloqueo que tenemos o este síntoma que podamos estar percibiendo. Bueno, pues sí, compartirte sobre estos bloqueos. En muchas ocasiones sentimos como algún bloqueo en nuestra vida, ¿no? Algo que se nos repite, algo que nos limita, que constantemente aparece de una forma u otra, o algo en lo que sentimos que hay una limitación muy grande, ¿no? Muchas veces me encuentro con personas en estas situaciones y ahí debemos un poco conectar con esto para ver de dónde procede, ¿no? Porque el origen de este tema, de plantear este tema, viene por una pregunta que acontece muchas veces a las personas de cómo puedo conectar con mi ser, ¿no? Entonces, ante esta pregunta, la respuesta es muy amplia porque hay muchas cosas que nos limitan en la conexión con el ser. Esto es lo que yo he identificado y he observado durante los últimos 10 años, ¿no? De estar con muchas personas. He ido como clasificando, viendo diferentes limitaciones en esta conexión. Y una de ellas muy importante son las memorias de vidas pasadas. Esas memorias que quedan guardadas en el alma y que en muchas ocasiones se activan en relaciones. De repente hay alguna persona con la que sentimos que hay una conexión muy fuerte, pero a la vez como algo que nos engancha y que no podemos salir de allí, como una relación muy, muy tóxica, o un lugar al que vamos y se nos remueve algo, una situación de trabajo en la que con alguna persona, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Y muchas veces en estas relaciones, en estos lugares, lo que se está activando es algo antiguo, una memoria que tenemos guardada en el alma de algo que sucedió en otro momento, en otra reencarnación, y que no se quedó resuelto, que se quedó allí como abierto el tema, ¿no? Y entonces al encontrarnos con esta misma energía, ya sea de un lugar, de otro ser, de repente sentimos como el efecto de esta memoria, lo que nos produce, pero no sabemos identificarlo porque es muy profundo, ¿no? Normalmente. Además de las memorias de vidas pasadas, también hay otro tipo de memorias, que si quieres podemos hablar un poquito de ellas, de esta vida, ¿no? Como has nombrado, desde que nacemos pues nos van sucediendo cosas en la infancia, lo que nos rodea a nivel familiar, las creencias, los patrones, todo eso va haciendo que nos vayamos desarrollando con una forma de sobrevivir a ese entorno, ¿no? Y vamos generando como esas heridas de la infancia, esas estrategias que también se guardan mucho en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo emocional, mental, energético, físico, y que muchas veces a lo largo del desarrollo, pues más en la edad más adulta, cuando empezamos a profundizar en nuestro crecimiento, nos encontramos ahí también con a veces cosas que nos limitan y que vienen de esa etapa inicial de esta vida, que tenemos que como que revisar para ver qué es lo que se ha quedado allí bloqueado, tapado, oculto y que necesitamos como ver. Vea, me parece súper importante esto que has dicho y yo creo que la pregunta, o mejor dicho, el punto de partida inicial para encontrar de dónde proviene es el cuestionamiento. Total. Sí, el darnos cuenta, a ver, lo mencionaste en algunos de los ejemplos, ¿no? Una pareja, un trabajo. ¿Por qué esto a lo mejor sucede o me sucede? ¿Y cómo me siento yo con esto? Porque esto es muy importante. Yo creo que en mayor o menor medida nos hemos dado cuenta que por ahí algo que a otra persona quizá no le molesta, a mí me molesta o lo siento de manera distinta y todos los problemas, por supuesto, son importantes, pero para mí representa algo. Y allí creo que viene entonces en ese punto decir, esto no sé, ¿de dónde puede venir, no? Este es el primer punto, como pararse un poco y preguntarse qué está pasando, dónde siento, o sea, siento un bloqueo, desde cuándo lo siento, cuántas veces igual lo he visto repetido en mi vida, porque a veces igual estamos viendo solo lo último, lo que se está dando en este presente, y cuando hacemos como esa indagación y esa nos sumergimos, ¿no? Pues podemos ver que es algo que igual se ha repetido anteriormente. Depende un poco de la sensación que tengamos, nos puede dar más información de si es algo que viene de la infancia, que se ha ido repitiendo, o cuando es, por ejemplo, un poco para identificar más cuando es algo de vida pasada, suele ser con alguna persona o lugar en concreto, o sea, como que hay como un activador muy claro, ¿no? Y igual no se ha repetido en otras circunstancias diferentes y tal, ¿no? Es como algo muy de una persona. Un sitio, algo concreto, ¿no? Pero sí que este primer paso es súper esencial para poder ir más allá y poder hacer algo con ello. El entrar, sumergirnos, conectar y ser desde un lugar como honesto, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cómo me siento? ¿Esto me ha sucedido más veces? ¿Lo he sentido más veces antes de esta? ¿De qué forma? ¿En qué contexto? ¿No? Esto nos da mucha información para ir un poquito ahí observando lo que está un poco oculto en esas capas profundas. Ve, ahora te pregunto, si una vez que podemos ver a través, por supuesto, del apoyo, de tu apoyo o el apoyo profesional, ver de dónde viene, si bien sea de vidas pasadas o de la infancia, como lo has dicho, ¿cuál es el trabajo posterior al entender esta información? ¿Cómo lo integramos? Bueno, pues aquí requiere como un proceso. Normalmente, por mi experiencia, primero es observarlo, ir allí, hacer el trabajo, pues eso, con el profesional que te acompañe, si fuera conmigo, con el profesional que te ayude a ver qué es lo que hay, a poner claridad. Y luego, normalmente, yo diría que esto es un proceso muy personal, que no se puede decir como que hay una fórmula para todas las personas, ¿no? Pero sí que es como desde esta claridad a seguir un poco cuidándote en, bueno, muchas veces ya con la claridad es como que se disuelve se difumina bastante el origen. Cuando ya puedes ver qué es lo que sucede, ya el velo se libera y ya como que hay una comprensión más profunda. Y luego lo que requieres es estar un poco atento a las consecuencias un poco que esto ha tenido en tu mente, porque muchas veces tenemos como un patrón de comportamiento frente a esto que ha sucedido, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado a vivir con esa sensación, por si es algo repetido y demás. Entonces luego requiere como un autocuidado de eso que a nivel mental, quizá hemos generado como respuesta a esa herida de la infancia, sobre todo en este caso, pues un poco ir cuidándonos para, pues para como hacer esta reprogramación mental, ¿no? Pero te diría que por mi experiencia es como un proceso muy particular para cada persona, como que tampoco podemos generalizar mucho porque depende del tipo de memoria, si es una memoria de vida pasada normalmente, se ve, se libera, se comprende y se suelta. Si es una memoria de la infancia, es un proceso más profundo. O si es una memoria familiar, por ejemplo, que también hay estas memorias que vienen de los ancestros, ¿no? Ahí también puede ser un trabajo un poquito más extenso. Bueno, depende un poquito para qué tipo de memoria, ¿no? Estemos hablando. Este sería el Claro. resumen. Según la memoria también hay un trabajo u otro, ¿no? Claro, esto es muy importante entender que depende no solo de la memoria, sino de cómo sentimos, ¿no? Lo que dijiste en un principio, para poner también, definir de dónde viene. Yo justamente te quería preguntar qué efectos tiene la liberación de las memorias pasadas a nivel de bienestar emocional, por ejemplo. Bueno, pues en el caso de memorias pasadas es como muy, muy inmediato o como muy bastante rápido, ¿no? Cuando podemos ir a aquello que sucedió, verlo, porque es como que se muestra, ¿no? Se muestra todo lo que sucedió o todo lo que es relevante para esta vida, porque muchas veces no necesitamos recordar todo, sino simplemente lo que nuestro humano de ahora necesita entender, ¿no? Entonces, cuando podemos ver todo eso, es como ya lo comprendo y desde ahí ya entiendo lo que me está pasando con el otro, lo que se está manifestando en esta vida, lo que se está repitiendo, y hay como una paz interna muy profunda que nos permite como que todo se disuelve mucho más rápido. Cuando vamos a estas memorias y podemos ver con claridad todo el contexto, es como que ya sabemos que no es de aquí y que no tenemos por qué seguir repitiéndolo aquí, ¿no? Y podemos hacer esta liberación, este perdón, más que perdón, como reconciliación, este entendimiento, conectar con el amor incondicional que hay detrás de todo, ¿no? Que lo que hace nuestro ser con este tipo de circunstancias es buscar la sanación, la liberación de lo que quedó sin resolver. Entonces, cuando podemos conectar desde allí es muy Y bonito. como decías en el principio, es también conectar con ese ser auténtico, es lo que nos va a permitir esa reconexión. Y me gusta mucho lo que has dicho y es lo que vamos a vivir después. Entender también que podemos transformar, que somos merecedores de vivir esta transformación. Exacto. Es el regalo, ¿no? De profundizar y poder ir soltando esas capas, el ir conectando más con nuestro ser, con nuestra esencia y vivir más en conexión con el amor que somos, somos eso en esencia, ¿no? Y somos merecedores de ello porque es lo que somos. Vea, vamos, hay preguntitas por acá por el chat y ya las vamos a responder, vamos a ir con ellas. Antes me gustaría que nos cuentes si, que esto, bueno, me causa mucha curiosidad, es si un bloqueo hay que mirarlo y trabajarlo en más de una oportunidad. Vale, pues para esta pregunta es un poco una respuesta similar a la del caso anterior que habría que mirar en cada caso, ¿no? Hay memorias muy concretas que en una sola ocasión, ya al verlas, al hacer ese trabajo en esa sesión y con las indicaciones que luego, en este caso yo hago las sesiones desde la conexión con el ser, ¿no? Entonces el ser muestra todo el trabajo que hay que hacer en esa sesión y posterior. Y muchas veces con esto ya se trabaja esa memoria y ya con todo lo que la persona pueda hacer después que se haya indicado, pues ya está, ¿no? Cuando son memorias que se han quedado como muy grabadas en varios cuerpos o que se han repetido de alguna forma en varias vidas o que son memorias más de la infancia, ancestrales, a veces requiere un trabajo de varios, como por bloques, ¿no? Porque en cada momento podemos ver una parte, pero igual no podemos acceder a toda la información para liberar y sanar todo lo que hay. Es como que yo siento que el ser muestra lo que en este momento estoy preparada para ver y para transitar, para liberar y para soltar. Pero a veces no puede ser todo de golpe, porque somos como un conjunto de, muy, yo lo veo así, como que se nos van colocando un montón de capas, tanto de esta vida como lo que ya traemos, y así es poco a poco como Sacando. soltándola y profundizando como una cebolla, ¿no? Quito una, otra, entonces hay bloqueos o temas que requieren de una mirada de varias ocasiones, ¿no? Y hay algo muy particular con respecto a esto que acabas de decir. Dijiste la cebolla y de una vez me llegó esto, que creo que por lo menos lo he visto de esta manera, que es que cuando destapas algo, se van saliendo otras cosas, no queda allí. O sea que la evolución o este proceso de transformación es constante. Exacto, muchas veces profundizas en una a la vez y dices, bueno, con esto igual ya está. No, no, porque son como niveles yo lo veo como niveles de evolución y también va un poco cuando tú vas elevando tu frecuencia, pues vas pudiendo acceder a memorias igual más profundas, más antiguas, incluso más como fuertes, porque estás preparada para sostener esa liberación y lo que luego conlleva, porque luego requiere como un proceso de integración, de reposo, de dejar la información asentar, de escuchar, ir sintiendo los efectos que esto conlleva, porque al final es como te quitas una capa y queda un vacío, queda un espacio. Y hay que saber habitar ese espacio, que de repente es como, uff, aquí siento un hueco que antes estaba ocupado por una información. Entonces, es como poder estar en ese espacio y reencontrarte a la tú de ahora sin eso que se ha liberado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que normalmente aún vamos sacando más y más conforme. No es una cosa por mi experiencia, no es, bueno, sano esto y ya está, ¿no? Es como un cap, es el camino de la vida, pues con su constante movimiento y flujo. Profundidad. Me encanta porque Bea, creo que es lo que a lo que realmente hemos venido. Lo que pasa es que de alguna u otra manera nos enseñan o vamos creciendo en este entorno de las cosas son difíciles, las cosas son dolorosas, esto es Exacto. así, bueno, ya está. Y es bueno también saber que hay un mundo infinito de posibilidades y que se puede estar mejor. Exacto, sí, como no tener como este tope de hasta aquí llego y ya está, ¿no? Sino poder tener una visión amplia de, no, no, es que aún hay más y aún puedo estar más plena, puedo estar más ligera, puedo estar más en paz, más en armonía, no, no hay límite para esto, ¿no? Cada vez puedo ir aligerándome más y qué bonito todo lo que para mí es como todo lo que pueda soltar y ver, aunque en el momento conlleve cierto dolor o bueno, conectas con algunas emociones que igual no son tan fáciles de llevar en el momento, pero lo que luego puedes vivir y cómo puedes vivir en tu día a día mucho más ligera, pues para mí ese es como la gran lo que trae, ¿no? El no poner ese tope de ya está, hasta aquí, ¿no? Y no estar abierta a, bueno, pues hasta lo Total. siguiente que me muestre la vida y mi ser, ¿no? Que estoy preparada para ver. Totalmente. Bea, cuéntanos un poquitito qué tipo de técnicas o cómo se llegan a estos diferentes bloqueos, bien sea de vidas pasadas, del transgeneracional. Hablaste un poco del ser, pero ¿hay algún otro que compartas y con el que tengas también afinidad? ¿Cuál es, o sea, qué es lo último que has dicho que no he entendido muy bien? Lo que compartes. ¿Con qué otra técnica podemos o puedes o tú también recomiendas para llegar a los diferentes bloqueos, bien sea el transgeneracional, las vidas pasadas, esta vida? Bueno, mi forma de hacerlo es esta, desde la conexión con el ser, como te he dicho, y ahí muestra todo tipo de bloqueos, ¿no? Pero algo que nos puede ayudar como en el día a día a profundizar un poco más en qué bloqueo estoy teniendo, como un tip o herramienta para sacar un poquito más de información, sería si tienes tus momentos de meditación o de introspección o de silencio, pues si hay algo que está allí rondando, que sientes que está un poquito bloqueado, limitado, poner la intención en esa meditación en que tu ser de alguna forma te muestre algo de eso. Si hay algo que puedes descubrir de alguna palabra, alguna sensación, que te dé un poco más de información de eso que está ocurriendo. A nivel más profesional, yo mi forma de conectar con todo ello es desde la conexión directa con el ser superior de cada persona con la que me encuentro. Y desde ahí el ser muestra de dónde viene el bloqueo, si es esta vida, si es transgeneracional, si es algo a nivel energético que se ha quedado, que esto también influye bastante en nuestro estado, si hay algo en nuestro campo energético que se ha quedado pegado, que se nos ha pegado un poquito y nos está allí también pues limitando, o si es algo de vida pasada, ¿no? Esta es mi forma de poder conectar con ello. Bueno, Bea lo ha dicho. Quiero, Bea, además dejarte el espacio si quieres profundizar un poco en cómo son tus terapias, para que se lo cuentes a todas las personas que están dejando sus preguntitas y que nos están viendo en este momento. Muy bien. Pues sí, el espacio este de conexión con el ser son las sesiones de lectura y armonización energética. Lo que hago es esto. Hacer esta conexión directa y desde allí el ser superior de las personas a través de sensaciones, imágenes, mensajes directos, imágenes de un momento concreto de una vida pasada, de diferentes formas me va llegando la información de cuál es el origen del bloqueo o tema, problema, como le quieras llamar, que la persona trae en ese momento, ¿no? Abrimos ese espacio desde esa intención de esto es lo que traigo y luego el ser muestra, que muchas veces no solo muestra de lo que la persona conscientemente trae, sino que muestra mucho más, ¿no? Como que a veces pensamos que el problema es pues tengo un conflicto con esta persona, pero hay mucho más detrás que no se ve, que el ser dice ahora estás preparado para ver todo esto. Entonces muestra todo y me muestra la forma en la que hacer esa liberación, armonización, si hay algo a nivel energético que armonizar, que liberar del campo, bueno, pues me muestra todo lo que hay que hacer, ¿no? Y por eso es, no tengo un protocolo, digamos, sino que es todo en conexión personalizada y con lo que el ser superior quiere mostrar, que siempre es hasta donde puede la persona en ese momento, hasta donde la energía lleva. Entonces, bueno, es totalmente único para cada uno. Bueno, acá además quiero contarles que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Bea para que ustedes puedan vivirlo de primera mano y hacer este viajecito de transformación, como lo hemos estado comentando desde el principio, liberando todas estas cositas, no importa si es de esta vida o de la otra, o de la pasada, saber, tener certeza de que siempre podemos mejorar y liberarlo. Exacto. Vamos a ir con las preguntitas. Tenemos a Elisa Torres Ramírez. Ella nos dice, ¿cómo identificamos si un trauma es de esta vida o de otra? Pues un poco lo que he comentado antes, por la sensación, las sensaciones en el cuerpo, en qué momento se te activa este trauma, digamos, en qué situaciones, si es con una persona en concreto que ha llegado a tu vida y solo, y estas sensaciones solo te pasan con esta persona y además es algo como muy de chakras inferiores, como muy que se activan emociones muy, muy primitivas, muy fuertes. Esto, por ejemplo, normalmente es de una vida pasada. Cuando es algo que identificamos que ha sucedido más veces, que se ha repetido como un patrón, esto normalmente viene pues, o de algo que hemos aprendido en la familia que estamos repitiendo, de una estrategia que hemos elaborado para estar en la vida que de alguna forma repetimos también, ¿no? Un patrón mental, una creencia, algo que se ha quedado más de la infancia. Esto sería para mí una de las cosas que ayudan un poquito a identificar en las sensaciones del cuerpo, las emociones, en qué contexto se nos activan, si es algo como muy localizado o algo más general, repetitivo, que nos lleva como persiguiendo desde hace mucho tiempo. Cuando es algo más de muy largo plazo que se va repitiendo, repitiendo, repitiendo, en diferentes contextos normalmente es algo más de la infancia, familiar y demás. Salvo algunas, por ejemplo, de vida pasada, hay veces que hay como miedos o fobias muy concretos, por ejemplo, un miedo al mar, ¿no? Tengo un miedo excesivo, ahí normalmente también es algo de vida pasada. Cosas así como gracias. Con lugares, actividades. Gracias, Bea, por responder. Por acá nos dicen, si en una familia hay abuso sexual en repetidos integrantes, con un solo integrante que se rehúse y sane, ¿el clan igual se libera? Habría que ver un poco en ese caso concreto como todo lo que se está dando, pero desde luego si se llega al origen del, como del primer abusador, digamos, por qué se ha empezado, ¿no? Como esa cadena, y podemos conectar con qué es lo que había allí, que de alguna forma se ha seguido repitiendo para que lo liberemos, pues podemos liberar al clan, cuando podemos conectar con la base, ¿no? Como con el de dónde viene. Muchas gracias, Bea, por responder. Vamos a ir, uy, se me escapó. Acá vamos a ir con otra pregunta, esta hace Sofía. Ay, tengo un ruido. ¿Aló? Hola, hola. Ya te oigo. Ahí está. Ahora sí. Por acá se me escapó. Desde Ecuador, Sofía nos dice, ¿es necesario creer en la reencarnación para beneficiarse de la liberación de las memorias de vidas pasadas? Bueno, te diría que simplemente, más que creer en la reencarnación, es como confiar en como estar abierta a profundizar, a hacer el proceso, a abrirte a la conexión. O sea, la primera parte para poder entrar en esa información es como el abrirte a ella y confiar de alguna forma en ese proceso, ¿no? Aunque no tengas una convicción ni resuenes mucho con la reencarnación como tal, pero sí hay una apertura a quiero saber más, aunque no resuene mucho con esto, ya damos como, abrimos un poco la puerta a esa conversación con el ser, con su ser superior, ¿no? Es como que damos como que la persona da ese permiso a hacer esa conexión. Entonces, no es tanto como las creencias no tienen tanto peso, sino esa apertura que se puede hacer. Gracias. Gracias, Bea, por responder. Pau nos dice, problemas mentales psiquiátricos graves que se repiten en los niños de la familia. ¿Cómo cortar con eso para que mis nietos no lo padezcan? Pues en esto sería un poquito lo mismo que la pregunta de los abusos que hemos visto antes, ¿no? Sería también ir a la raíz, ver qué hay allí, porque a veces también en este tipo de trastornos, de dificultades más a nivel psiquiátrico, también a veces hay mucha intervención de frecuencias muy bajas que se pegan un poco al clan, ¿no? Como de densidades que entran en el campo energético y que están también influyendo. A veces no es solo algo que se ha quedado en el transgeneracional, sino también una influencia a nivel de campo energético. Entonces, allí habría que mirar un poquito todo esto, qué es lo que está interviniendo desde antiguo también. Gracias, Bea.